atención a todas esas personas que dicen amar la tierra, pero nos la joden. ¡Ay, cabrones! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón, al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, su pirulilla horterada. Dicen que chuntas izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Este gal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todas días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. Arcos Urbas de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Fispón. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Para escapar hacia adelante. Ven. Aunque no lleguemos a ninguna parte. La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Y sabes que no es lo mío suplicarte. Con esta definición de evolución biológica comienza la enredadera. Muy buenas noches. Abrimos los micros a Pati y a Carlos y aquel que habla Nacho. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Aquí empieza la enredadera. Resulta que hay duda. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Y si luego resulta que hay duda. ¿Y por qué decíamos esto de la evolución? Porque hoy va a ser una enredadera muy musical. Y va a haber dos bandas o varias personas que van a tener su protagonismo. Por una parte, estos que escuchas, los catalanes Stand Still, una banda que ya desde sus primeros conciertos en Arrebato nos dejó perplejos. Esto que escuchéis de fondo es el último disco y es una clara referencia de evolución musical. Por eso hemos traído los vinilos, los CDs de prácticamente toda su discografía para ir haciendo un recorrido acerca de la música de Stand Still. También tenemos aquí al ladito Tucson, Habana, que son las últimas canciones de Amparo Sánchez, el segundo ejemplo de evolución musical que hoy va a tener su protagonismo en la enredadera. Ya sabéis, Amparo Sánchez durante un montón de años nos ha hecho bailar con Amparanoia y nos ha sorprendido en este 2010 con un discazo que se llama Tucson, Habana, y para celebrarlo, pues vamos a charlar con ella vía telefónica. además del apartado musical, en la enredadera de hoy os queremos dar buena cuenta de lo que ha sido la Semana de Acción Zapatista en Zaragoza y de todos los actos que han ocurrido durante esta semana. Y también os vamos a dar algún detallico más de Redes en Red, este encuentro de alternativas al capitalismo que vamos a celebrar diferentes personas de Zaragoza, Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla, incluso Francia, del 1 al 4 de abril en Ruesta, en el Prepirineo zaragozano. Cuando no es necesaria. Recordaros que a lo largo del programa podéis contactar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-1398, a ser posible mientras suena una canción. Eso sí, si quieres contactar con este programa, nuestro correo electrónico es laenredadera@nodo50.org, que es el buzón al que nos llega la mayoría de las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, que es la última sección del programa, ya sabéis, la agenda de actos para los próximos días, aunque también es el contacto, pues por si nos quieres preguntar o sugerir cualquier contenido del programa. A lo largo de la semana también puedes consultar la bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com, que pronto la pasaremos a Nobleza Baturra, pero bueno, todo esto os lo iremos anunciando poco a poco porque ya estamos ya organizando los actos del 10º aniversario de La Enredadera. Lo que podría ser. Así que te invitamos a evolucionar hoy y siempre junto a nosotras, porque hoy comienza La Enredadera. Aquí estamos. Mandarle un gran saludo desde Canaima, Venezuela, y quiero decirte que estoy muy contenta con el proceso revolucionario. Ok, nos vemos acá en Venezuela. Soledad es un regalo, linda amistad. música de Amparo Sánchez, Tucson Habana, con la cual vamos a charlar luego en la enredadera. Vamos a empezar los contenidos de la enredadera de hoy. Es que os queríamos contar esta intensa semana que hemos celebrado en nuestra ciudad, en Zaragoza, y no solamente aquí, sino también en otros muchos lugares del planeta, una semana coordinada de acción global en solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia. Abro los micros a Carlos y a Pati, que nos acompañan. Los tres formamos parte de Caracol Zaragoza, este colectivo, esta red de personas por la autonomía zapatista, que aquí en Zaragoza pues hemos centralizado gran parte de las actividades, no todas, pero nosotros vamos a hablar de las nuestras, porque son nuestras y además porque estamos en coordinación con otros colectivos y no como otros. Entonces, lo que sí que vamos a contar aquí es un poco las actividades de Zaragoza y también lo que se ha hecho en Madrid, en Grecia, en Francia, en Galicia, en Italia, en Austria o en Alemania. ¿Empezamos por la semana pasada o empezamos por lo de hoy? Pues como queráis. Venga, pues vamos a contar primero lo que hemos hecho hoy, que yo creo que ha sido el acto más importante en cuanto a gente. Nos parecía también el acto más importante en cuanto a simbolismo, ¿no? Porque queríamos mandar una imagen, unos vídeos, algo que simbolizara ese abrazo solidario, y creo que hoy lo hemos conseguido de manera bastante digna. Contadnos qué ha sido esto de Azcuita, Chiapas. Bueno, pues hoy hemos empezado madrugando para ser domingo, lo cual está muy bien de vez en cuando, y nos hemos juntado pues en la Plaza España, el corazón, el centro total de Zaragoza. Y bueno, pues nuestra propuesta era que la gente saliera a la calle, encontrarnos además con la gente, con la ciudadanía, con la gente que va paseando por la calle un domingo por la mañana, ajena a las historias que pasan por el mundo, y de repente se encuentre con lo que se ha encontrado, ¿no? Pues con bastante gente, con mucha música, mucho ruido y bueno, con una propuesta muy clara, ¿no? Contarle al mundo lo que está pasando en las comunidades zapatistas, que es algo que nuestros oyentes ya conocen porque lo estamos contando muy a menudo. Y bueno, pues hoy hemos contado con la solidaridad además de la gente, de la buena gente del Urte, que además ayer tuvieron una medio actuación así, y entonces hoy venían con muchas ojeras y muy cansadicos, pero pues se lo han currado muchísimo, y en cuanto han empezado a sonar las dulzainas, las gaitas y los tambores, pues ya la gente se ha ido acercando. Y bueno, pues después ha leído un comunicado, hemos estado contando un poco el porqué de esta semana, hemos resumido muchísimo, pero para que la gente en la calle se enterara. Y después, para mí, el momento más bonito de la mañana, que ha sido cuando toda la gente que estaba allí congregada, pues nos hemos cogido de las manos y hemos rodeado, que ha habido que abrirse mucho porque éramos muchos y no nos juntábamos sino demasiado. Hemos rodeado toda la Plaza España, toda la Fuente, España. Sí. La policía estaba completamente anonadada, diciendo, bueno, la Policía Nacional de hecho se ha ido, ha dicho, estos no van a hacer nada malo, se han pirado nada más llegar. Y luego los de Plaza Guardia, por supuesto, han puesto un colofón, pues además simbolizando mucho lo que pues, está pasando allá, ¿no? Pues muchísimo bomba, muchísimo petardo y muchísimo ruido. Si os parece, vamos a poner algunos sonidos de la jornada de hoy. Solidaridad con los compañeros zapatistas de México, que están siendo brutalmente agredidos, y simplemente queremos deciros que esperamos que os quedéis unos 10 minutitos, que vamos a hacer aquí un comunicado y luego volverá a ver un espectáculo musical y de ruido con la gente de los días de Tahuerba, y nos gustaría mucho poder hacer una cadena humana alrededor de la fuente cuando lo acabemos, ¿vale? Simplemente comentaros que estamos haciendo una semana coordinados con un montón de colectivos europeos. Podemos contar que se han hecho actos en Italia, en Grecia, en Alemania, en Austria, en Francia, en Holanda, en Suiza y en un montón de ciudades del Estado español como Ponferrada, Iruña, A Coruña, Madrid, Murcia, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Tenerife y, como no, en Zaragoza. Contamos también con el apoyo de un montón de colectivos y movimientos sociales de abajo de Zaragoza, como la Biblioteca Frida Kahlo, el Comando Huevo, la Asamblea Antifaz, la Asamblea de Ocupas, Ecologistas de Nación, la Plataforma Antifascista Universitaria, el RAS, la CGT, la Red de Apoyo a los Sin Papeles, Stonewall, Rwanda, Distribuciones Genosas, Degeneradas las del 8, Colectivo de OGC y Antimilitarismo, Asociación Vecinal de la Magdalena, Colectivo Pedalea, Nogará, Malarraza, Azapa, Comando Cucaracha, Lurte, La Ronda de Montaña, Sina Sana y un montón más de colectivos. Muchas gracias a todos. ¡Zapata vive! ¡La lucha vive! Bueno, creo que nos vemos, ¿vale? Las zapatistas no están solas. ¡Alto las agresiones en Chiapas! ¡Libertad a los presos y presas por luchar! ¡Viva la PPLR! ¡Viva! Este año 2010, el capitalismo salvaje vuelve a expresar su codicia y violencia en todo el mundo, sumiéndonos en crisis y colapsos económicos y sociales, golpeando siempre las mismas, migrantes, obreras, mujeres campesinas, indígenas, a las de abajo. Vivimos en Europa, y aquí es donde resistimos, donde tratamos de vivir con dignidad y recuperar lo que es nuestro. Partimos desde nuestro quehacer cotidiano, nuestra creatividad y nuestro no conformarnos con lo que nos imponen. Sabemos que podemos construir otros modos, otros mundos donde quepamos todas. Este 2010 en Chiapas el capitalismo golpea fuerte. Empresas sin escrúpulos y codiciosos gobernantes van de la mano calculando las ganancias que pueden obtener de la destrucción y la contaminación de la fabulosa biodiversidad natural y de la comercialización y certificación del colorido y la riqueza cultural de los pueblos indios, todo para su lucro particular. En 2010 se cumplen 100 años de la Revolución Mexicana y siguen siendo las de abajo, como hace 100 años, las que estorban para estos planes capitalistas. Los pueblos indios, las campesinas, las migrantes, las obreras. También se cumplen 16 años del alzamiento zapatista. Las zapatistas se mostraron al mundo el 1 de enero de 1994 para recordarnos que todas tenemos derecho a todo, que se pueden construir alternativas entre todas y que no morirá la flor de la palabra. Durante este tiempo, las zapatistas han desarrollado en sus comunidades diferentes sistemas de salud, educación, comercio, justicia, cultura, agricultura, etc. Las zapatistas son, hoy por hoy, el gobierno y el territorio autónomo y autogestionado más grande, más duradero y más firme del último siglo. Las zapatistas, nuestras compañeras, nos muestran cada día que es posible una vida sin capitalismo, una vida construida en colectivo y para lo colectivo. Pero el 2010 en Chiapas no solo golpea fuerte en lo económico y lo social. Mientras la autonomía zapatista sigue avanzando para todas y en todos los lados, los malos gobiernos federal y chiapaneco no cesan de atacar y amenazar la continuidad de esta alternativa. Ya son muchas las agresiones y sucesos violentos que se vienen dando en los últimos tiempos. San Sebastián Batzajón, Mixtón, Boromajao, etc. Agresiones, hostigamientos y amenazas que se suman a la liberación de los paramilitares de Acteal, autores confesos de la masacre, y al rearme y la reconstitución más fuerte y con más recursos de grupos paramilitares, formados, entrenados y financiados por el Estado mexicano. En un clima de absoluta impunidad insisten con sus ataques a las bases de apoyo zapatistas. Por si esto no fuera suficiente, las zapatistas están enfrentando además una campaña mediática del gobierno chiapaneco que quiere que las juntas de buen gobierno zapatistas se integren en el Estado y desaparezcan. Un gobierno que afirma que respeta los derechos de los pueblos indios mientras encarcela y mata a los disidentes sociales y aplaude la liberación de los paramilitares. Un gobierno que pone en marcha carreteras, proyectos ecoturísticos, presas, programas sociales y reservas de la biosfera sin consultar a las comunidades, sin respetar su palabra. Un gobierno que desaloja con violencia, que amenaza y hostiga, que niega los derechos civiles y que vende sus acciones como planes de desarrollo hacia mayor violencia, menos derechos y ninguna naturaleza en Chiapas. Desde Europa queremos manifestar que las zapatistas no están solas. La ambición y la avaricia de las que quieren un mundo esquilmado y agotado para unas pocas se enfrenta a la digna rabia de las que creemos en otras alternativas sostenibles para todas. Otros modos, como los que construyen las zapatistas en Chiapas y las que construimos en Europa con nuestras luchas, porque mientras el desarrollo genera violencia, la palabra tiende puentes. Por eso, esta semana, en Europa y en otros muchos lugares del planeta, Líbano, México, Estados Unidos, etc., tendemos un puente hasta Chiapas y enviamos un abrazo solidario a las comunidades zapatistas en resistencia, para recordar a las zapatistas que no están solas. Sabemos que juntas podemos emanciparnos de los poderosos y seguir caminando juntas, autónomas y diferentes, hacia ese mundo donde quepan todos los mundos. A los malos gobiernos nada les exigimos porque nada les reconocemos. A las personas y colectivos de abajo y a la izquierda, una invitación. A constatar que podemos vivir sin capitalismo. A no perder la esperanza ni la sonrisa, a crear otros mundos y otros modos. A las zapatistas, fuerza y salud para seguir en la lucha. Y la flor consabida. Y la promesa de un baile. El nuestro. El de la victoria. ¡Basta de agresiones y hostigamientos en las comunidades zapatistas! ¡Pro de agresiones y hostigamientos en las comunidades zapatistas! ¡Alto la impunidad! ¡Pro de impunidad! ¡Ejército y paramilitares fuera de Chiapas! ¡Ejército y paramilitares au de Chiapas! ¡Muera la muerte! ¡Adelante las que luchan! ¡Muera muerte en tabanas que luitan! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡En alto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡En alto! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Gracias, gracias a todas. Os invitamos a darnos las manos en torno a la fuente para hacer el símbolo de este abrazo solidario que queremos transmitir a Chiapas. A nosotras, la gente del Caracol Zaragoza, nos gustaría enviar esta imagen, ¿no? La gente de Zaragoza, las buenas gentes que habéis venido, darnos las manos en torno a esta fuente, en la medida que quepamos y podamos, hacer esta foto y acabar con la actuación de Os Diables de Huelva. Corazón, pregunta al Tojo Laval, ¿cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval, él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad. Bueno, compas, yo creo que el acto de hoy, un éxito, podemos decir, ¿no? Caracol Zaragoza, que es un colectivo nuevo, ha juntado a cientos de personas. Pues en la crónica que hagamos vamos a decir que somos unos 500, porque la verdad es que el número es complicado, porque está todo el mundo que ha ido a la concentración, que han sido un montón, pero la cantidad de gente que ha pasado por ahí, claro, con las actuaciones, pues la cantidad de gente que se ha pasado, podríamos haber dicho muchos más, pero bueno, lo dejamos así, que es lo más justo, yo creo. 500 está bien. De decir los que éramos, y nada, que por nuestra parte, pues muy contentos. A mí la verdad me ha sorprendido que la mayoría de la gente era gente de la calle, incluso gente que no conocíamos de los colectivos, lo cual es una cosa que tendremos que reflexionar en el Caracol, ¿no? Porque la gente con la que solemos coincidir en asambleas y tal, la verdad que ha venido muy poca, y la gran mayoría que ha venido era gente que no conocemos de colectivos, lo cual yo creo que nos invita a una reflexión. Y bueno, si os parece, chicos, ¿qué os parece si ya recordamos también el resto de actos? Porque este fin de semana hemos hecho unas cuantas cosas más. Bueno, decir que los actos se desarrollaban durante toda la semana. El acto de que iba a tener lugar el martes sobre educación zapatista se ha pospuesto por unos problemas de espacio. Sí, hay que decirlo, pero también que la directora de la Casa de la Mujer ha mareado a CGT. Era el lugar que tanto la ponente como el sindicato querían para dar la charla, y hasta última hora no les dijo que ese día tenían el salón de actos ocupado con Cinefilias, que es un ciclo que, según se ve, lo tienen programado hace un montón de meses. Pues bueno, les han mareado hasta el último momento y seguramente pues lo haremos de aquí a unos días. Es decir, eso, que con CGT pues haremos esta charla de educación zapatista próximamente, así que estad atentas. Porque lloverá ese día. Pero, ¿qué será? ¿Bajo techo? Hay que decir que el 100% de las actividades en las que ha participado Caracol Zaragoza directamente con CGT han sido un día de lluvia. Hoy no. Pero es que hoy no organizaba CGT, organizaba Caracol. O sea que habrá que poner organiza Caracol, apoya CGT. Bueno, el siguiente acto de esta semana era el jueves. Invitados por la Plataforma Antifascista Universitaria, proyectamos el documental la... La rebelión de la dignidad. Es un documental que han hecho los compas alemanes, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de Ya Basta, ¿no? Que está muy guapo, bueno, está en castellano, la narradora además es mexicana. Y bueno, es un documental que es precioso, ¿no? Que más o menos en una hora te cuenta todos los avances de la autonomía zapatista y además le da, hace un círculo muy bonito en torno a las reivindicaciones zapatistas y las reivindicaciones europeas y esa unión, ¿no? Esos puentes que tanto nos interesa es que tejemos, ¿no? Entre las luchas de aquí y las luchas de allá. Es decir, que nos juntamos en el Salón de Actos de Filosofía y Letras del Campus Universitario una treintena de personas. Y que luego tuvimos una charla radical bastante maja con la con los compañeros, vamos. Sí, hay que decir que estuvo muy bien. Nosotros ya sabéis que no damos créditos, no entramos en la educación oficial, pero la gente que viene se nota que tiene muchísimo interés porque de los 30 que había, pues hablaron unos cuantos preguntando, tal, que lo cual es lo que más nos gusta a nosotros, la verdad. Y lo más importante, además, gente joven, gente... Lo más viejo sabemos lo que estábamos hablando, eso está muy bien. Sí, eso también, uno había, ¿no? Que igual sería... De había uno más yayete, pero... La mayoría de... Algún repetidor, algún estudiante conflictivo. Yo creo que era profesor ese. Bueno, y el siguiente acto ya fue el del sábado. El sábado en la Vía Láctea se proyectó por primera vez en Zaragoza Corazón del Tiempo, que es la primera película que se ha hecho en comunidades zapatistas. Los actores son bases de apoyo zapatistas y está íntegramente filmada en territorio zapatista. En la realidad, de hecho, ¿no? En el caracol de la realidad. Hay varios emplazamientos, sí, sí, pero decir que fue una sorpresa para todos porque no lo habíamos visto nadie del caracol, ni la compa que la trajo de México no la había querido ver para verla todos juntos. Y creo que fue un anime que nos encantó a los que hemos estado allí, nos trajo muchísima nostalgia porque, claro, la fotografía es hermosísima, claro, estás viendo las comunidades y... Y bueno, yo creo, esto no está hablado, pero yo creo que supongo que la volveremos a poner algún día por sí, ahí. Sí. Ya nos la han pedido por Huesca. No, la verdad que la película sorprende, ¿no? Porque yo, la verdad, la edición ya me sorprendió mucho, ¿no? Porque es una película hecha y derecha. Al principio empieza un poco oscura, que parece que no les entiendes bien, porque claro, están hablando en castellano, pero en el castellano de allá. Que dices, ay, que no lo estoy pillando, que no me entero muy bien, que no tal, el caballo, la vaca, no me entero muy bien. Pero conforme va avanzando, que va cambiando el ritmo, bueno, ya lo veréis, ¿no? Que hay como varias historias, ¿no? Está claro, es una historia de amor. Una, se puede decir, ¿no? Una campesina que se enamora de un miliciano del EZLN y a partir de ahí pues describen un poco lo que es la realidad. No entran tampoco en detalle, porque yo, por ejemplo, sí que eché de menos el tema de los paramilitares, que lo citan en algún diálogo, pero alguien que no conozca lo que es el movimiento zapatista, la situación en Chiapas, igual no le queda muy claro lo que es un paramilitar, pero vamos, la película describe un montón de cosas de las mujeres, sobre todo, que son las protagonistas, el maíz, la relación con la naturaleza, la relación con el EZLN, que también es algo que tendríamos que explicar en los cineforum, porque también se hace un poco raro, ¿no? Que parece como que conviven y no es exactamente así ahora mismo, ¿no? Cómo se solucionan los conflictos dentro de las comunidades, también lo explican bastante bien. Hombre, yo creo que es que la clave es que es una película hecha para ellos, desde ellos también, porque ellos han sido muy protagonistas desde el principio. De hecho, el primer lugar donde se pasó esa película, se presentó, fue en el mismo Caracol de la Realidad, y que yo no sé si en la idea de Germán y de... No me acuerdo cómo era el director, no me acuerdo el nombre. Ahora lo miro. Yo no me imagino si en su cabeza inicialmente estaba que esto se viera en Europa y se entendiera, porque realmente es una película hecha muy al modo de allá, muy con el idioma de allá, con lo que pasa por allí. Entonces, pero bueno, ayer aquí nadie se sorprendió de nada, quiero decir. El director es Alberto Cortés, Alberto, y según nos comentó algún compa, es un tío que ya ha hecho bastantes documentales de la historia zapatista y de, en fin, de un montón de movimientos sociales. Y ha hecho el guión él también, junto con este periodista de La Jornada, que es el que hace todos los reportes así de Chiapas, y que es una persona que abiertamente simpatiza con la lucha zapatista. Y sí que es verdad que es una película que se ha proyectado en bastantes festivales de allí de México, y que en Europa la verdad es que la están proyectando en otros sitios, ¿eh? Porque en varios de los actores de esta semana ha sido proyectar esta película. Me imagino que la habrán traducido, no sé cómo lo habrán hecho, la habrán explicado, pero bueno, que es una película que nosotros de luego contactamos con ellos y no tiene ningún problema en que la pongamos, ¿no? Si os parece, vamos a contar un poquito lo que ha sido esta semana europea, ¿no? Porque hay que recordar que estos actos de Zaragoza se articulan dentro de una semana solidaria de acción global en apoyo a las comunidades zapatistas en resistencia y que además coincidía, o queríamos hacer coincidir también, con la jornada que para el sábado 20 de marzo convocaban desde México los diferentes colectivos de la otra campaña mexicana, de la Red contra la Represión, y en fin, que era una jornada también que desde México se lanzaba para apoyar en esa jornada a las compas zapatistas. Esta semana os ofreceremos un reporte general con todas las actividades que ha habido englobadas dentro de esta jornada, pero sí que os podemos decir que ha habido, se han colgado pancartas en manifestaciones por la huelga general de Grecia. En Bilbao, mañana se celebra una concentración alto a las agresiones en Chiapas. CGT también ha protagonizado diferentes actividades, diferentes pues manifestaciones y demás en Ponferrada, en Tenerife, en Murcia. Participaron en Madrid varios colectivos el sábado pasado, hicieron una concentración bastante chula. Hay un vídeo por ahí por internet que aprovecharon unas estatuas, unas esculturas de un escultor y quedó un acto bastante majo. Ha habido concentraciones en Austria, ha habido participación en manifestaciones de Italia, aprovechando que ha habido otras movilizaciones para hacer un convoy zapatista. Bueno, en algún sitio he visto hasta un camión del EZLN, que es impresionante. Ha habido actos en Mallorca. Se ha proyectado, por ejemplo, la película Corazón del Tiempo y ha habido charlas también en Italia, en un montón de ciudades, en Roma, en Ancona, ha habido también en Lugano, en Francia, en Toulouse también, en París. En Italia también, en Nápoles, he visto antes que... En Nápoles, y bueno, la verdad es que ha habido un montón de actos. Lo que tenemos que hacer es en Münster, en Alemania. La sorpresa también ha sido que esta semana, en Líbano, a uno de los más cabrones del mundo, al Carlos Slim, que es uno de las... Es ya el número uno de ricos. El más rico del mundo. Más que el gafotas ese del Bill Gates, el otro, el... Le invitaron a una conferencia, para ganar más pasta todavía, me imagino, pues en algún sitio oficial de allí de Líbano, supongo que en Beirut, y aparecieron un grupo de zapatistas encapuchados con la pancarta "Para todas, todo, nada para nosotros". A mí me dejó impresionado. Que eso pasa en Líbano es muy... Sí, bueno. Sí, y luego en Estados Unidos ha habido actividades, y evidentemente en México, en un montón de estados, ha habido acciones en solidaridad con los compas zapatistas, lo cual, pues nos puede llenar de satisfacción en tanto en cuanto el gobierno mexicano, a no ser que se cierre los oídos, se tape los ojos y no vea ni escuche nada en estos días, pues tiene que saber que en un montón de lugares del planeta hay un montón de personas que estamos diciendo que las zapatistas no están solas. Que era un poco el objetivo de esta semana. Hombre, la verdad es que cuando nosotros planteábamos y estábamos pensando en cómo iba a funcionar lo de la semana, yo creo que ni en las más optimistas de nuestras previsiones podíamos imaginarnos que simultáneamente a lo largo de una semana en tantísimas ciudades importantes y cada cual en su medida, pero se han hecho un montonazo de actos. Ahora el trabajo gordo va a ser recopilar todo eso. Sí. Pero bueno, yo creo que es una bomba de oxígeno que les va a llegar a los compas cuando vean que en lugares tan distantes y con realidades tan diferentes la gente se está echando a la calle. Pues bueno, yo la verdad es que nosotros tenemos muy pocas esperanzas en que el gobierno mexicano tenga capacidad de entender, pero bueno, pero por lo menos lo van a ver, ¿no? Y van a ver que Europa, y no solo Europa, que es que lo de Líbano es que me sigue me tiene muy contento de Líbano. Pero vamos, que vean que medio mundo ahí está pendiente del tema, pues supongo que les frenará un poco. Hombre, hay que decir que mientras nosotros estábamos celebrando esta semana de solidaridad, los ataques de uno de los grupos paramilitares, en este caso la OPDIC, seguía atacando, como bien ha denunciado la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha, sin ir más lejos, ¿eh? O sí. Sea que realmente ellos llevan otro ritmo y otro ritmo de represión también. No, y ahora mismo están, las últimas noticias que llegan desde allí hablan de una comunidad pequeñita cercada por 200 paramilitares armados, que están porque quieren echar a los compas de allí. Entonces está la cosa a alta tensión total, ¿no? Hay que decir que a mí también me ha parecido muy interesante que ningún colectivo ha hecho el mismo acto, ¿no? Ha habido algunos que se han centrado más en una manifestación, en una concentración, otros han hecho entrega en las embajadas de diferentes cartas de repulsa a las agresiones de los zapatistas, otros se han centrado en criticar el turismo a México, otros han puesto películas, otros han fomentado debates, algunos lo han convocado solos, otros con plataformas de colectivos. O sea que eso también demuestra un poco pues ese mundo en el que quepan otros mundos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que más nos interesa también de la lucha zapatista, ¿no? El que también la propia lucha de solidaridad con los zapatistas vaya un poco en esa línea, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. No, desde luego, se ha visto imaginación y que cada colectivo se lo monta a su rollo. Sí que evidentemente estaba muy pactado o muy acordado el tema del lema y las fechas y un poco pues el rollo que se le quería dar, pero evidentemente cada colectivo ha sido súper autónomo y a mí me han sorprendido un montón las cosas que se han hecho por ahí. Bueno, pues esta semana en europazapatista.org y luego por extensión pues también en la web del Caracol, en sindominio.net/caracolzaragoza, colgaremos allí con todo lo que llegue, todos los fotos, los vídeos, no solamente de lo de Zaragoza, sino de toda Europa y de todo el planeta, pues un poco el reporte, ese mensaje colectivo que luego publicarán los compas en Enlace Zapatista para que directamente las comunidades zapatistas pues reciban ese abrazo solidario que les ofrecemos desde lugares tan variopintos como un pueblito de Francia, una gran ciudad como Atenas o un lugar como Ponferrada, ¿no? Que son sitios tan tan distintos, ¿no? Y a ver si conseguimos el correo de Carlos Slim y le mandamos para que vea que él tampoco está solo, que se lo hemos montado a mucha gente en muchas ciudades a la vez, pero igual se lo mandamos y todo. Bueno, os vamos a dejar con una cancióncica de Amparo Sánchez. Ahora vamos a hablar un ratico de ella antes de hablar con ella, para presentaros, para presentaros con ella el disco, pero no tenerla a la mujer media hora al teléfono, que siempre es un rollo. Y os vamos a poner La Parrandita de las Santas. ¿Algo que decir? Es la que está sonando de fondo. Venga, pues la vamos a poner desde el principio. Es una canción, únicamente os vamos a decir, en la que participa ni más ni menos que Omar Aportundo. Ahí es nada. Y que está grabada en un pedazo estudio de Cuba, de lo que, del que luego vamos a hablar. Venga, os dejamos con esta canción de Amparo Sánchez, La Parrandita de las Santas. Comiendo una mojarrita que está muy salada, sientes que viene la conga y sueltas el plato para irte a arrollar para allá. A la parranda, tú viniste conmigo a la parranda y cuando viste la pachanga te la cogiste toda para ti. Anoche a la parranda, tú viniste conmigo a la parranda y cuando viste la pachanga te la cogiste toda para ti. Sueño que el río te lleva con Ochun la Bella y con Yemaya. Suenan tus collares, las santas ya vienen. Osoco se viene atribulado para ti. Mi gallo de escuela, mi papel de traza, mi canto mambí para ti. Ya barrí el palenque, enterré la chamba y ofrecí el violín. Y es que tú eres a tu manera. Y es que tú eres a tu manera. Y es que tú eres a tu manera. Y es que tú eres a tu manera. Para ti, mi gallo de escuela, mi papel de traza, mi canto mambí. Para ti, ya barrí el palenque, enterré la chamba y ofrecí el violín. Osoba tribulao, osoba tribulao. Osoba tribulao, osoba tribulao. Osoba tribulao, osoba tribulao. Osoba tribulao, osoba tribulao. Yo batala, ta wini wini. Osoba tribulao, osoba tribulao. Yo batala, ta wini wini. Osoba tribulao, osoba tribulao. O tu quiere que te mando, o tu quiere que te mando, o tu quiere que te mando, o tu quiere que te mando, o mío ye maya, o mío ye maya, o ya. Señor Zapatero, han conseguido licencia hasta la TDT, han creado la 4, dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Ser atendidos. 20 años esperando respuestas. No nos callarán las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. antes de empezar a hablar de Amparo Sánchez, de Tucson Habana, Tucson Habana, hemos quedado con ella. Bueno, la verdad es que se puede decir de dos maneras, ¿no? Depende si eres anglosajón o... A mí me sale más Tucson, no sé por qué. Yo a ella le he oído decir siempre Tucson, pero claro, Tucson. Ella es de Granada. Pero los caléxicos, ¿qué dirán? Tucson. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Luego os vamos a hablar, antes de charlar con Amparo Sánchez, de lo que es el disco. Pero como hemos quedado con ella, que vamos a llamarla eso de las 10:15, pues antes vamos a aprovechar para detallaros uno de los contenidos que teníamos hoy previstos en la enredadera, y es el encuentro Redes en Red, de alternativas, de tejer alternativas al capitalismo. Y desde siempre tú eres mi amor. Este es un encuentro que vamos a celebrar diferentes personas. Ahora mismo no sé cuánta gente habrá inscrita. Hace 10 días decían que había unas 150 personas, pero me consta que se ha apuntado más gente ya, que vamos a celebrar entre el 1 y el 4 de abril en el Prepirineo aragonés. Me imagino que Ruesta es un pueblo que a muchos os sonará. Ruesta es un pueblo que está en la provincia de Zaragoza, a pesar de que está muy al norte, está casi en el Prepirineo, vamos. Pero ya sabéis que Zaragoza tiene una forma un poco extraña, un triángulo isósceles así un poco curioso, y hace que tenga pueblos que están pues 200 kilómetros al norte. Pues Ruesta es de los que más al norte está, casi frontera con Nafarroa, y es un pueblo que fue expropiado y desalojado a causa de la construcción del embalse de Yesa hace pues más de 50 años, en la época franquista. Evidentemente este pantano, Yesa, acabó también con la vida de otros pueblos cercanos como Tiermas y Escó, y a día de hoy sigue amenazando a algunos pueblos como puede ser Artieda, luego os hablaremos de ellos, y algunos otros, ¿no? Este pueblo fue cedido por la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1988 al sindicato CGT, al igual que el Iguerre de Cinca o Morillo de Tou, ¿verdad?, que también son otros pueblos que se cedió a UGT y a Comisiones Obreras. No sé a cuánto de qué se ceden pueblos a sindicatos, pero bueno. Oye. Alguna vez se lo preguntaremos a los de CGT. Y bueno, pues la verdad es que este pueblo está intentando ser una alternativa autogestionada por parte del sindicato, ¿no? Lo ha llevado diferente gente. Tienen un camping, tienen un albergue, un sitio para comer, un sitio para reuniones. Ahí se celebra cada verano el tinto de verano. Yo, por ejemplo, pues he pasado por allí cuando hemos hecho las marchas en bicicletas solidarias con Itois. Hemos pasado por allí. Me consta que ha habido encuentros, pues yo qué sé, por ejemplo, el aniversario de Malas Razas se hizo allí. Se hizo un encuentro de la izquierda anticapitalista, se hizo allí también, de jóvenes revolucionarios. Se han hecho debates de un montón de gente. Y bueno, pues en este caso hemos pensado que ese podía ser un buen sitio para hacer este encuentro llamado Redes en Red. Se valoraron otros espacios. Me acuerdo que a la final llegaron Ruesta y Marina Leda, Sevilla. Y al final, pues bueno, nos quedamos con Ruesta. Hay que decir que este territorio que sigue amenazado pasa por el... O el más bien, está en medio del Camino de Santiago. Y este que es un año del Jacobeo, la gente que está luchando de la Asociación Río Aragón y de otras asociaciones como Coagret y otras, en contra del recrecimiento de Yesa, está intentando defender su maltratada riqueza cultural y natural, ¿no? Porque por un lado se está promoviendo pues todo el año jacobeo, que viaje un montón de gente por el Camino de Santiago, y por otro lado se mantiene el proyecto de recrecimiento de Yesa, que inundaría un montón de esos sitios que se supone que estás fomentando que visiten. En fin, una de estas contradicciones del capitalismo brutal. ¿Y qué es esto de Redes en Red tejiendo alternativas? Pues bueno, esto es algo que lo estamos construyendo y ya más o menos nos queda claro lo que es. Esto viene, ya sabéis, de la gente del decrecimiento, de la gente del colectivo Crisi de Cataluña, la gente de Enric Durán, que tiene pues movimientos en Galiza, en Asturias, en Andalucía, en fin, en diferentes territorios, en Francia también, que se ha juntado con gente pues como la Red Ibérica por la Permacultura, la Sarsa pel Decreiximent, que es la catalana, gente de Ecologistas Nación, gente de Podemos Vivir Sin Capitalismo, gente de CGT, gente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, gente del movimiento Zeitgeist y gente de Caracol Zaragoza. Cuando se lleva los demás, tengo la esperanza. ¿Y de qué se trata? Bueno, se ha hecho una invitación a las gentes que estén cerca para acudir desde la península ibérica y alrededores. Pues por ejemplo va a venir bastante gente del sur de Francia, también hay alguna persona que viene de otros lugares, pero bueno, casi todos son del Estado español. Así que por la gente que se ha inscrito ya aseguramos que va a ser de todas las naciones dentro del Estado español, porque viene gente, ya os digo, del sur, del este, del norte y del oeste, de todos los lados, y del centro, de Madrid también vienen, lógicamente. Y viene gente pues que está trabajando ya en movimientos, ¿no? Gente que está trabajando en temas de decrecimiento, de permacultura, de agricultura ecológica, gente de la ocupación, gente de pueblos en transición, gente que está en centros sociales autogestionados, en el anarcosindicalismo o en otros sindicatos pues más independientes, combativos también, gente que está en la ecología social, en la economía solidaria, en la autonomía, en esto que llamamos vivir sin capitalismo. Y diréis, ¿pero qué se pretende en un encuentro de esto? ¿Se pretende sacar un manifiesto, hacer la revolución y tal? No, se pretende poner en común y coordinar lo que ya se está haciendo. Un montón de redes y movimientos que ya trabajan en alternativas al capitalismo, al autoritarismo o al patriarcado. Queremos conocernos más y aprender a trabajar coordinados, tanto en el ámbito global como en los ámbitos territoriales, locales o sectoriales, ¿no? Porque hay gente que somos como Caracol Zaragoza, una red nueva, pero también hay gente que va a venir con una experiencia y con una veteranía impresionante. Gente que tendrá 15 años y gente que tendrá 70 años. Estarán allí en Ruesta. Y lo que queremos es poner en común nuestra oposición al sistema capitalista y ver un poco cómo estamos construyendo las alternativas para intentar colaborar todos de manera más integral. Pasan unos y otros vuelan con el sol. ¿La forma de hacer esto? Pues bueno, eso os lo iremos detallando la gente que os apuntéis. Hay que decir que hay un periodo de inscripción que finaliza esta semana, el 26 de marzo, que os tenéis que meter en la web de Crisi, ponéis Crisi en cualquier buscador o ponéis Redes en Red y aparece al principio de todo la manera de inscribiros. Os pide un poco la temática que más os interesa o las temáticas, de dónde venís, porque se pretende que la gente vaya de manera coordinada para intentar que el transporte sea lo más anticapitalista posible. ¿Y cómo articulamos todo esto? Pues bueno, hay un montón de temáticas que ya están más o menos concretas, que podrían ser vivienda, economía alternativa y solidaria, trabajo asalariado, ecología práctica, soberanía alimentaria, educación, energía, transporte, salud, relaciones humanas y vida comunitaria, comunicación alternativa y centros sociales y ocio. Estas en principio van a ser temáticas generales, luego están surgiendo un montón de áreas transversales. Entonces lo que haremos será, en función de los temas que más interesen a la gente, dividirnos en los espacios. En Ruesta ya sabéis que hay espacios cerrados, espacios grandes, espacios pequeños, pero también estamos habilitando carpas, jaimas y tal para intentar, en el caso de que llueva, pues que podamos también estar en el exterior. En estos 4 días se va a intentar debatir sobre estos temas todo lo que podamos y además intentaremos crear también espacios para los territorios. Pues por ejemplo, si de Aragón vamos 50 personas, pues igual algunas nos conocemos, pero otras no. Pues dentro del encuentro habrá un espacio para que las 50 personas que de Aragón o las que quieran nos juntemos y charremos un poco de campañas comunes, prioridades, actividades y demás. Les decimos que alguna gente será de colectivos que ya conozcamos y otras no. ¿Y qué hay que hacer para ir allí? ¿Qué tal? Pues hay que inscribirte, es gratuita la inscripción lógicamente, y los temas logísticos os los vamos a explicar. Lo que es la comida se va a hacer de manera autogestionada por gente del encuentro. Evidentemente productos ecológicos cercanos de la zona, no os preocupéis que va a haber desayuno, comida y cena por 4 perras y de la manera más alternativa que podamos y con calidad. El tema del transporte, coordinado por territorios. Pues la gente que viene de Galiza ya se está coordinando para intentar pues fletar un autobús común, para juntarse todos e ir recogiendo a gente de las diferentes ciudades y así sucesivamente. Temas de alojamiento. En Ruesta ya sabéis que hay un albergue que en principio lo reservamos para la gente que tenga necesidades específicas. Pues gente pues que necesite dormir en una cama, por ejemplo, gente que vaya con niños, que quiera dormir en una habitación, pues habrá esa disposición. La gente de Artieda también nos presta logística que no hace falta que aquí os detallemos, pero la gran mayoría de la gente fomentamos que vayan en tiendas de campaña. Evidentemente Ruesta es un camping, con lo cual allí cabemos un montón de gente. También está limitado un poco el número de personas para que no se nos vaya de las manos, pero bueno, de momento estamos en plazo, así que invitamos a todas las personas que estéis escuchándonos que os apuntéis si queréis. ¿Y qué más? Una cosita más. Y la última cuestión que quería comentar es que a propuesta de la gente de Zaragoza, de Aragón, este encuentro, Redes en Red, tejiendo alternativas al capitalismo, lo hemos planteado también como una concentración de 4 días por el decrecimiento de Yesa y por la recuperación natural del río Aragón. Pues bueno, aprovechando que llevamos el discurso mucho del tema del decrecimiento, de que se puede seguir viviendo sin consumir tanto, sin seguir pensando siempre en más cantidad de todo, pues hemos dicho, ¿por qué nos oponemos al recrecimiento de Yesa? porque en verdad lo que nos oponemos es a Yesa en sí mismo, y lo que queremos es el decrecimiento del pantano, y que esos pueblos que estuvieron vivos vuelvan a estar vivos, y que ese río que viajó por su cauce libre vuelva a ser libre. Entonces, bueno, lo planteamos como una concentración de 4 días por el decrecimiento de Yesa, en coordinación con la gente de la Asociación Río Aragón, que básicamente es la gente de Artieda, de Coagret y de otros territorios, con las cuales nos vamos a juntar el último día, el domingo 4 de abril, va a haber una excursión reivindicativa, con una serie de actividades que ya os detallaremos en su día, que está abierta a la gente que vayáis al encuentro o a la gente que queráis ir solamente a ese paseo. Serán unos 10 kilómetros entre Ruesta y Artieda, recorreremos diferentes espacios amenazados y acabaremos con un acto solidario y político con las buenas gentes de Artieda, allí, en su pueblo, en Artieda, a 10 kilómetros de Ruesta. Ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo sabéis, Redes en Red, el encuentro construyendo alternativas al capitalismo, del 1 al 4 de abril. Os tenéis que escribir, a ser posible, antes del viernes 26 de marzo, en la web de Crisi, ponéis Crisi en cualquier buscador, o en la propia web de Redes en Red, que es redesenred.net, para lo cual os tendréis que inscribir antes, con lo cual, pues eso, que casi es mejor que os inscribáis primero y os metáis en la red esta, que sepáis que es una red social donde se está detallando todo. No hay nada impuesto, hay muchas cosas avanzadas, pero si a día de hoy te quieres inscribir, puedes tomar decisiones junto con el resto de personas que ya estamos inscritos en este interesante encuentro. Y os vamos a dejar con otra canción de este precioso disco, Tucson Habana, de Amparo Sánchez, con la que vamos a charlar en 20 minutos aquí en la enredadera de Radio Topo. Os dejamos con el corte Apagón en La Habana. Un apagón en La Habana, Chevrolet del 52, con sus faros alumbraba nuestro nuevo amor. Cuerpos hundidos, insaciables. Un apagón en La Habana me iluminó, menta, cigarro y añejo, no pudimos dormir, luchando contra el tiempo. Estoy feliz, te llevo tan dentro, espera que vuelvo. Un apagón en La Habana me iluminó, caridad te ha enviado del cobre al malecón para borrar mi pasado y nacer esta ilusión. Oh. María, una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llama las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. La verdad que ha sido una opinión de una manifestante. Hay muchos aquí que están aquí apoyando, niños con caretas blancas, la boca cruzada por dos esparadrapos, con el lema Zapatero no nos escucha, Zapatero. Después de ver cómo hay miles de seres humano. Bueno, pues a finales de 2008, Amparanoia, el grupo que a todos nos hizo alguna vez mover el culo durante 10 años, un grupo que fue bien prolífico, hizo más de 1000 conciertos con un montón de discos y que, bueno, no hace falta hablar mucho de Amparanoia, ¿no? Bueno, pues en 2008, Amparanoia empieza una gira que decide llamar Bye Bye Tour, en la que anuncia al mundo que decide acabar con ese proyecto, que ese proyecto llega a su fin. A todo el mundo nos deja así como muy sorprendidos. Hizo una gira que fue multitudinaria, que recorrió todo el Estado español, gran parte de Europa, porque Amparanoia fue un grupo que funcionó muchísimo por Europa. Bueno, hay que decir que en su historia, desde 1997 al 2008, dieron más de 1000 conciertos en 11 años, contad, ¿eh? O sea, no sé cuántas bandas dan tantos conciertos, es una barbaridad, ¿eh? Es una pasada. Y por supuesto en América Latina, donde se le quiere muchísimo, en Argentina, en México, qué decir, bueno. Entonces, Amparanoia decide acabar en 2008 con esa gira, pero bueno, ya incluso al acabar la gira, presentaron un disco que era el disco de despedida, que se llamaba Seguiré Caminando. Era una declaración de intenciones también, porque Amparo, que era la líder, Amparo Sánchez, la líder de Amparanoia, desde el momento dejó claro que en ningún momento se planteaba dejar la música ni dejar de hacer canciones, simplemente le apetecía hacer otra cosa, ¿no? Un giro a algo más tranquilo, más, bueno, según le iba saliendo y según lo que iba escribiendo, pues el cuerpo le pedía otras cosas, ¿no? Como se ve, desde luego, un álbum, no digo que Amparanoia no sea sincero, pero sí que responde pues un momento pues muy de mestizaje, de enriquecerlo todo con trompetas, con percusiones, tal, esta es otra cosa. O sea, no es ni mejor ni peor, a uno le gustará más otra cosa que otra, pero sí que es un álbum mucho más personal. Claro, y con muchísimo protagonismo de la voz, con muchísimo protagonismo de la letra, de las historias que cuenta, y la música, que es preciosa y muy, muy bien tocada, pero sí que se ve como en un segundo plano una cosa que simplemente sirve como excusa para acompañar pues las historias que nos está queriendo contar, ¿no? Ahora suave primavera, luego frío. Y por fin, tras un par de años trabajando en la sombra, pues al empezar el año, la primera quincena me parece que fue de febrero, salía a la luz su primer trabajo como Amparo Sánchez y que se titula Tucson Habana. Seguro que hay algo que pueda hacer, seguro que hay alguien en quien pueda creer. Y bueno, Amparo evidentemente no entiende un disco sin gira y por tanto nada más hacer el disco ya está en la calle, ya está en los escenarios. Arrancó la gira oficialmente el sábado pasado en Bilbao y bueno, pues hemos podido ver en su MySpace y en su página web que tiene ya un montonazo de sitios, sobre todo por ahora en Europa. Y en Suiza, Alemania, Austria, Inglaterra, Bélgica, Suecia, Holanda o Francia. Hay que decir que una vez más, a ver, esto Carlos, tú a ver si me lo resuelves. Toca un montón en la península ibérica, pero ¿viene a Zaragoza alguna vez? Pues esa es una de las preguntas que tenemos preparadas para ahora cuando la llamemos, a ver si conseguimos ya sacarle. Sí, igual no vende discos aquí, ¿o qué? Mira las estadísticas y no vende un solo disco, no sé, a ver si a través de esta entrevista que le vamos a hacer la gente conoce un poco más a Amparo Sánchez y, no sé, la traemos al Buenachén o algo así, ¿o qué? Estaría bien. ya se intentó este año y además esto se puede contar, estuvimos hablando con ella de cara a traerla a este festival, a este segundo festival Bonachén, pero y además yo hablé con ella varias veces y conoció muy bien el proyecto y le gustó muchísimo, pero era completamente imposible por fechas, por justo salía el disco, tenía ya varias fechas cerradas, me parece que estaba en Granada, no sé dónde estaba tocando, y fue imposible, pero desde luego ojalá el año que viene. Oye, antes de hablar con Amparo Sánchez, Carlos, te voy a hacer una pregunta que ya no se la vamos a hacer, y así la gente de la enredada entenderá un poquito mejor por qué hoy estamos entrevistando a Amparo Sánchez, ¿no? Porque aquí ya sabéis que somos un programa cada vez más disidente, podríamos decir, y pocas veces damos voz o tanta voz pues a algo que viene de lo comercial. Evidentemente Amparo Sánchez tiene una manera de ver la vida y tal, con la cual nosotros tenemos mucho que ver, pero lo que estamos ofreciendo es un producto comercial que se vende en las tiendas, que se vende a un precio que no es el de 8 euros o el de 6 euros, que se vende esto a cuánto, a 14 o... Vale 13, sí. 13, pues eso. Y sin embargo, le estamos dando bola. ¿Cómo es que la enredadera, Carlos, Nacho, Pati, estamos un poco con ganas de hablar con Amparo Sánchez? Bueno, pues porque esta historia que tal vez la contamos aquí, ya no lo recuerdo, pero bueno, Amparo tuvimos la oportunidad de conocerla a raíz de un viaje que hicimos a México, a Chiapas, en la cual los compas aprovecharon que estábamos por allí y que vivíamos cerquita de Amparo para utilizarnos de medio para hacerle llegar un regalo, porque pues bueno, el compromiso que ha tenido Amparo Noya desde sus principios, desde sus inicios, con muchas luchas y con muchos movimientos sociales, pero desde luego con el zapatismo ha tenido un compromiso siempre firme y muy sincero, ¿no? Entonces los compas nos pidieron que le trajéramos una guitarra que habían hecho ellos y que incluso estaba pirograbada por ellos y bueno, bien bonita, y a raíz de eso pues nosotros nos vinimos aquí, trajimos la guitarra, contactamos con ella, Amparo estuvo emocionadísima y de hecho se vino aquí a comer a Zaragoza con nosotros, le dimos la guitarra, le contamos la historieta, bueno, estuvimos viendo unas fotos, tal. Entonces a raíz de ahí pues sí que nos conocimos y bueno, pues luego ella nos invitó a ir a Barcelona a ver un concierto de esos de la gira de despedida. Recientemente, el fin de semana pasado, estuvimos viéndola en Bilbao arrancar esta gira y bueno, yo no sé si catalogar a Amparo como algo comercial en plan negativo, decir, hostia, es un rollo comercial. Amparo es una tía que lleva desde los 20 años que se fue a Madrid con su guitarra tocando en clubes, tocando en garitos, haciendo giras. Creo que siempre ha sido una... Pues, no estaríamos hoy entrevistándola ni dedicando tiempo a ella, ¿no? Ha sido alguien que ha trabajado con muchísima sinceridad y yo creo que no con no demasiado ánimo de lucro, quiero decir, evidentemente ella tiene que comer, su oficio es hacer canciones, es lo que mejor sabe hacer, pero bueno, siempre ha sido, por lo menos desde que la conocemos, pues muy sincera, muy como nosotros, ¿no? Es decir, igual que otros trabajamos de carpinteros o de fontaneros, pues ella trabaja haciendo música y bueno. Hay que decir que no fue la única guitarra que nos trajimos. Y le voy a dar una sorpresa a Carlos, que no sé cuánto de sorpresa es, porque antes de la entrevista a Amparo Noya hay que decir que nos trajimos una guitarra del EZLN dedicada a Amparo Noya y nos trajimos otra guitarra del EZLN dedicada al Comando Cucaracha. Puede ser que el Comando Cucaracha tiene una canción directamente dedicada al EZLN y además ha participado en diferentes actos de solidaridad. El dinero que el Comando Cucaracha recaudó en el Buenachén fue dirigido al EZLN y el Comando Cucaracha tiene una canción que seguro que nadie ha escuchado todavía, porque esto es exclusiva de la enredadera, y es que Pepín Banzo ha sacado un disco de Pepín y Amigos hasta el Infierno, que lo presentaremos, no sé si esta semana o el domingo que viene, hay que decir que este miércoles lo presentan en el albergue de la calle San Pablo, y antes de entrevistar a Amparanoia le di la sorpresa a Carlos con esta canción del Comando Cucaracha, presentada con el actor Jorge Asín, una canción de Pepín Banzo del Comando Cucaracha, la canción San Romo. Eres más negro que un cuervo y saltas más que un milano. Te subes a la cabeza y quieres mandar más que el amo. Tu madre que fue la cepa. Tú te criaste colgando. Te cogieron, te llevaron en banastas donde allí te pisotearon. ¿Cuántas injurias te hicieron? Ven a morir a mis labios. Estiro el brazo, encojo el codo y me lo bebo todo. enredar y era un pifolo, morregón y muy zorrito. Se crió en una bodega, entre cubas de buen vino. Ya de chico ron se amorraba la jeta de pipas y cubas de cual chiquier mena. Boro, boro, boro, boro, bom, bom. Ya tenía 11 años, en Caray era un zagal. Se foteba limpios tragos y su cándolo barral. Por muitas tabiernas se fa del gote, pero en todas paga y non dice beber. Boro, boro, boro, boro, bom, bom. Empifao como un tocino, se fa pasar por médico. Encuentra el arroz y caldo, receta una bota vino. Se compra un gambeto y una boina nueva y se va de bureo en tala ribera. Boro, boro, boro, boro, bom, bom. Con cinco mulas, farrabos en bel camino, con una carga que portaba 14 litros de vino. Pero y fue San Rorro con atro borracho, se bebe no vino y saca no carro. Boro, boro, boro, boro, bom, bom. Juan San Rorro escrabutó, muy tachel lo acompañó. Amigos y parentalla despiden a su patrón. Bendito San Rorro, tenerlo en mente. Bueno, pues tenemos aquí al otro lado ya de esta su duro viaje hasta el hotel, ya tenemos por ahí a Amparo. Amparo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien, bueno, eso. Un poco largo de Málaga a Madrid, porque había un montón de caravanas y de coches, y un poco complicada la entrada aquí a Madrid, al centro, pero bien, ya está, ya acaba de llegar. Bueno, pues nada, que estamos aquí presentando tu disco, y nada, pues queremos agradecerte un montón que después de comerte no sé cuantísimos kilómetros de furgoneta, pues nos dediques unos minutillos. Nada. Encantada, encantada de contestar a vuestras preguntas y de estar aquí un rato con vosotros. Si lo hacemos es porque nos gusta mucho el disco. Qué bien, me alegro. Bueno, estábamos contando, hemos estado presentándolo un poco antes de llamarte, contándole un poco a la gente, y bueno, lo que nos gustaría que contase sobre todo es qué pasa por tu cabeza, qué es lo que sucede de repente para que sumida en un montón de éxito con Amparanoia, Y cada disco con más éxito y girando un montón, ¿qué pasa de repente para decidir, bueno, se acaban Paranoia, quiero hacer otra cosa? Bueno, pues aparecieron todas estas canciones, ¿no? Me encontraba en un momento a nivel personal duro, haciéndome muchas preguntas y, bueno, recibiendo esos golpes así de la vida fuerte. Uh-huh. Y estas canciones pues fueron la tabla de salvación de esa época, y empecé a aferrarme a ella, a escuchar mi voz solo con mi guitarra, y bueno, empezó como a crecer algo ahí, y me di cuenta que para poder desarrollar esto plenamente, pues tenía que despedir lo que había estado haciendo hasta ese momento. Así que bueno, pues decidí cerrar una etapa y mostrar estas canciones, y bueno, y a ver qué pasa. Muy bien. Oye, cuéntanos por qué Tucson, Habana. De hecho, teníamos aquí un debate si era Tucson o era Tucson, o cómo se decía eso, pero bueno, cuéntanos por qué bueno, Tucson. Bueno, allá dicen como Tucson. Vale, pues no me he equivocado, porque, Amparo, llevo dos pero programas... Hay gente que también dice Tucson. Ah, vale. Yo es que digo Tucson todo el rato y caros Tucson. Yo, jolín, chico, pues yo creo que allí lo dirán Tucson, ¿no? O no, Tucson. Vale, pero... pues a partir de ahora Tucson. Pero, Sí, está, sí. Es que somos, es muy es que aquí respetamos mucho los hablares de cada cual, ¿eh? No, pero bueno, la verdad que tú, yo le digo Tucson, ¿eh? Y los mexicanos dicen Tucson, acentuando la onda. Ahí cada uno lo dice de una manera, pues ya está. Así que queda libre. Bueno, ¿y por qué Tucson, Habana? Cuéntanos. Bueno, pues Tucson fue el primer destino, ¿no? El primer lugar donde empezamos a grabar estas canciones. Y bueno, pues ahí empieza como la aventura. En un principio no se sabía si iba a haber disco ni cómo se iba a llamar. Simplemente el proyecto pues lo llamábamos Amparo en Tucson, ¿no? Pero bueno, más que el proyecto eran los mails que nos mandábamos, las maquetas, ¿no? El intercambio de ideas, ¿no? Y la preparación de la primera grabación. Así que todo el rato era Amparo en Tucson. Entonces, cuando luego nos reunimos, casi 2 años después, ya con la idea así de hacer un álbum y de terminar de grabar esas canciones, de terminar el álbum, pues yo propuse ir a La Habana, pero tampoco sabíamos que ese iba a ser el título del disco, simplemente que empezamos a viajar a La Habana, y en los mails, pues, era ya Tucson, Habana, ¿no? Porque era todo lo que habíamos hecho y lo que estaba por hacerse. Y yo creo que en realidad el nombre le va bien por haber sido los dos lugares donde se ha grabado y porque se han reflejado la influencia de cada uno de los lugares, está muy muy evidente, ¿no?, en las canciones. Entonces creo que es un homenaje también a esos paisajes que nos han inspirado a la hora de la grabación. Ajá. No, la verdad es que el sonido desértico, yo creo que se nota muchísimo también esos aires fronterizos que han tenido mucho que ver también con por dónde te has movido tú, ¿no? Ese rollo México, sur de Estados Unidos, por supuesto La Habana. La verdad es que creo que es muy, que le pega mucho, la verdad, el nombre y el rollo que le ha dado. Se nota también, y los que lo hemos oído alguna vez a la gente de Caléxico, cuéntanos también cómo ese sello también que le han metido, porque ellos han colaborado mucho en la sobre todo en la grabación del disco. Cuéntanos qué tal ha sido esa experiencia con la gente de Caléxico. Bueno, la verdad es que ellos han sido muy generosos, ¿no? Desde el principio, desde esa primera invitación a grabar estos temas que te contaba, que no sabía muy bien dónde meterlo y hacia dónde iban, ¿no? Pero que sí que tenía ganas de grabarlo y de ver qué pasaba. Pues empezando por ahí, respetando muchísimo el concepto original de las canciones. Colaborando de una manera, pues sí, con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha admiración, y la verdad, pues bueno, me han sorprendido mucho y me siguen sorprendiendo siempre que nos podemos encontrar, ¿no? Porque hay gente con la que es un placer trabajar. Bueno, y aparte de Caléxico, yo creo que la colaboración, por lo menos para mí, la colaboración más de lujo que yo he visto en este disco es la grandísima Omara Portuondo, ¿no? Cuéntanos, eso ha sido un regalo, ¿no? Una suerte. Sí, bueno, la verdad ha sido un regalazo, ¿no? Yo digo que ha sido el regalo de ir a grabar a La Habana, ¿no? Porque si a mí me dice alguien algún día, oye, tú vas a grabar con esta mujer que está cantando aquí, Dos Gardenias, en el Buena Vista Social, tú digo, pero ¿qué dices? No, me tomes el pelo. No lo hubiera creído, ¿no? De verdad que su voz desde ese principio, cuando yo la conocí, me llegó completamente su voz. La vi como una Nina Simone, una Chabela Vargas, o sea, la vi así, la vi como una gran estrella. Entonces sí, la verdad que haberla tenido aquí, pues bueno, ha sido muy bueno. Es lo mínimo que te mereces, ¿no, Amparo? Bueno, sí, dicen que las cosas te la va regalando la vida, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, tener, tomar la decisión de ir a grabar a La Habana, que ella estuviera allí, que yo pensé que el tema le iba a gustar mucho y realmente pues le gustó mucho. Quiero decir que se dieron como todas las circunstancias para que pudiera pasar y pues ya ver, sí, es un regalo, un regalito. Bueno, oye, para alguien que todavía no le haya dado tiempo a enterarse un poco del nuevo proyecto de Amparo Sánchez, que todavía solamente le suena el proyecto Amparanoia y que evidentemente Amparanoia trae a la cabeza fusión, trae fiesta, ¿cómo le explicaríamos qué es este nuevo proyecto en términos incluso musicales? Bueno, ¿cómo se lo explicamos? Bueno, pues en términos musicales creo que sigue siendo un poco de fusión, como estamos hablando, ¿no?, de los sonidos del desierto, de México, de la frontera, la ranchera también, y luego tiene un toque pues de blues y de bolero y y de son también, ¿no? Pero todo eso, pues bueno, con mi estilo también en particular, así que sigue siendo una apuesta de mezcla. Lo único es que la invitación es a escuchar, ¿no?, a compartir esa historia y que el público pues pueda mirarse dentro, en su interior, y tomar de esa fuerza que tenemos dentro, ¿no?, y que a veces te llega así en forma de una canción, de unas palabras, de una frase, de un sentimiento que se transmite, y bueno, pues seguir contando historias, pero de una manera, yo creo, mucho más íntima, más individual, ¿no?, parando un poco el ritmo que llevamos de estrés, de ruido, de no vaciando y dejando espacio y eso, y la palabra, ¿no?, como protagonista. Ajá, o sea, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que este es el disco en el que más te muestras tú como eres, más sale tu raíz o tu intimidad más absoluta, ¿no? Sí, no, desde luego, por supuesto. Yo estoy convencida que de toda esa libertad de escribir los temas, ¿no?, era porque no pensaba que nunca iban a hacer en realidad canciones para cantarle a la gente, ¿no? Uh-huh. Aún me emociono, me erizo con muchas de las canciones, he llorado en algunas de las canciones en directo, así que me cuesta bastante, ¿no?, todavía enfrentarme a ellas. Bueno, ahora mismo con la banda solo hemos hecho 4 conciertos, con lo cual pues me imagino que me iré me iré haciendo, pero un repertorio que sí, que me lleva también a momentos, ¿no?, y a pasajes, y me recuerda pues a personas que ya no están, que y realmente sí que me mueve, ¿no? Y bueno, pues espero que ese movimiento mío personal pues también de alguna manera salga en onda hacia la gente y también le muevan y se sientan más fuertes, más tranquilos, en paz. Estas canciones, Amparo, es una percepción mía, o las has hecho por la noche fijo, ¿no?, en el momento este de la melancolía, de la soledad, de que está todo el mundo durmiendo, estaba todo el mundo durmiendo, ¿no?, que no podía despedir a no podía despertar, ¿no?, a la gente. Y entonces sí, y fue también muy curioso, las compuse de noche y las cantaba así, cuando ya me quedaba sola y un silencio total y oía muy bien la guitarra, la voz, las palabras, ¿no? Y cuando llegué al estudio por primera vez y oí la voz en el micro, dije, wow, qué fuerte. ¿Cómo me está cambiando la voz, ¿no? Y es que me había acostumbrado a cantarlas tan bajito, a susurrarlas, y ¿no?, a susurrarlas, ¿no?, que al oírlo grabado dije, esto es lo que quería transmitir, ¿no?, de cantar así al oído de cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que aparte de tal vez redescubrir tu voz, porque evidentemente aquí en este disco, en este trabajo, se oye una voz que yo no te había oído en otros discos. Para mí es importantísimo el tema de las letras, lo trabajadas que están, las historias que cuentan. Y a mí hay una, me gustan un montón todas, pero hay una que me acaricia y que me gusta muchísimo, que se llama Mi Suerte. Que viene a decir, para el que no lo haya oído, que bueno, que viendo cómo está el mundo, pues que sí, que uno tiene sus problemas, pero igual hay que ver las cosas en perspectiva, ¿no? Háblanos un poco de esta canción, porque a mí me gusta muchísimo. Sí, a mí también es una de mis preferidas y me gusta además mucho cantarla y compartirla, porque creo que me llegó en un momento para darme lucidez a mí misma, ¿no? De bueno, ya está, deja de, ¿sabes? Yeah. No, todos los días mueren seres queridos, todos los días pasan cosas que te están pasando y ya, ¿no? Tienes que apreciar todo lo que hay y curar heridas y mirar hacia adelante y llamar a la suerte, ¿no? A que venga a ti. Así que yo estoy muy agradecida de haber hecho esa canción, porque en el momento que la hice me sentí muy liberada y creo que ahí empecé a remontar también, ¿no?, a nivel así espiritual y psicológico, de empecé a verme mejor y a estar mejor, así que es una canción que a mí también me gusta mucho. Oye, bueno, cuéntanos cuáles son tus planes ahora. Evidentemente acabas de sacar un disco, acabas de empezar una gira. Bueno, cuéntanos lo que sepas ya de la gira, por dónde te va a llevar y bueno, qué calendario tienes, bueno, lo que quieras. Bueno, pues ahora hemos llegado a Madrid, donde vamos a estar ahora 3 días, y en el Teatro Lara, luego vamos a Burgos, y después nos preparamos para una larga gira en Europa de 3 semanas, tocando prácticamente pues todos los días, y vamos a ir pues desde pues Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Dinamarca. Hacemos también el WOMAD, que son unos festivales de música del mundo, hacemos en Cáceres y también en Abu Dhabi, en Emirato Árabe, que es bastante, bueno, extraño. Sí, ¿no? Hay las mujeres. Sí, sí, a ver qué pasa. Y bueno, de momento esa es la gira que me sé, pero en verano creo que también ya hay festivales por Europa, por diferentes lugares. Y de momento pues vamos a estar hasta septiembre presentando el disco y eso, asistiendo a alguna cita importante, ¿no? Y donde nos parece interesante mostrar esto, este trabajo. Y ya luego, no sé, luego hay muchos países, la verdad que... Amparo, antes comentábamos que son 1000 conciertos aproximadamente los que habéis dado como Amparanoia. ¿Repetís sitios o estáis buscando otros recintos, os llama otra gente distinta? Una curiosidad que tengo. Bueno, pues por un lado, sí, estamos tocando en otro tipo de sitios y también en lo antiguo, ¿no? Por ejemplo, la gira empezamos en el Café Anchoquia y en el Apolo, que es donde hemos tocado siempre, ¿no? Uh-huh. Con Amparanoia. Pero luego en Murcia y en Málaga hemos tocado en centros culturales, en auditorio, que es completamente otro concepto, claro, ¿no? Claro. Entonces sí que creo que es un repertorio que se puede llevar a los dos lugares, tanto a sitios donde ya hemos estado como a lugares, a otros circuitos que no, por los que no tocábamos tanto, pero creo que sí que se puede llevar esta música. Y de países, pues como te digo, hay un montón de países que quieren que viajemos, pero vamos a ir con calma, ¿no? De momento el álbum ha salido en toda Europa y ya Europa bastante grande. Entonces este año nos vamos a concentrar en Europa, pero sí, si hay planes, pues desde Latinoamérica a Canadá y por supuesto siempre los Estados Unidos ahí llamando a ver cuándo vamos a ir y quizás ya también con este trabajo dentro de algún tiempo vayamos. Oye, cuéntanos, ¿cómo está? Dices que llevas, efectivamente lleváis muy pocos conciertos, ¿qué tal está acogiendo el público? ¿Cómo te estás encontrando la gente, no? Porque la gente igual no le ha dado mucho tiempo a oír el disco o leen en la prensa que tocan Pablo Sánchez y van, pero no saben muy bien a ver lo que van. Entonces, cuéntanos cómo te estás encontrando la gente. Pues la verdad es que estoy muy sorprendida. Hoy lo veníamos hablando en la furgo. Digo, bueno, de momento es que la gente solo nos dice cosas bonitas. Yo creo que los que no les gusta, claro, no vienen a decírtelo, ¿no? Pero en estos conciertos estoy intentando, bueno, bajar en lo que se puede, ¿no? Ir luego al puesto de disco y saludar a la gente y esto, y bueno, ahí es donde me llegan las impresiones ya de cara a cara, ¿no? Y la mayoría pues les gusta muchísimo, se sienten en la onda, ¿no? De este cambio, un disco como que dicen que les apetece, ¿no? Uh-huh. Luego hay gente que me dice, pues echo de menos que tocara alguna antigua porque me gustaría volver a escucharla, pero bueno, lo entiendo. Y la gente en general bastante respetuosa y yo creo que ven que es un cambio y una evolución muy muy sincera, muy del corazón. Muy natural, sí. Muy natural, entonces de momento, ya te digo, lo que nos dicen, todo bueno. Bueno, acabas de decir una cosa que yo quiero contarle a la gente que nos está escuchando, que es absolutamente cierta, y es que Amparo, en cuanto acaba un concierto, que cuando uno acaba un concierto lo que quiere es meterse al camerino, fumarse un cigarrito, beberse una cerveza, Amparo lo que hace es salir a donde está el público, a donde está la mesa de los discos, y pegarse media hora hablando con la gente, con todo el mundo que se quiere hacer fotos, firmar, bueno, que es algo que no te encuentras en una sala que está llena de 500 personas, que el que acaba de cantar salga a saludar a todo el mundo. Bueno, pues Amparo, que la gente sepa que lo hace. Sí, bueno, siempre que es posible, me parece una buena manera de agradecer a la gente que viene a verme a mí, porque quiero decir que es algo que es bueno reconocer, ¿no? Que han venido a una cita que tú has propuesto en un lugar y yo entiendo la ilusión que puede hacerle tener una foto con alguien que te gusta, ¿no? La música que hace, o una firma, o dedicarle a alguien que no ha podido venir. A mí me parece que la gente, que tengo un público muy cariñoso, que merece la pena abrazar y compartir, ¿no? Que nos veamos de cerca y que haya esa proximidad, porque bueno, yo hago la música para ellos, ¿no? Y ellos vienen a los conciertos y yo puedo seguir haciendo música y tengo mi relación con ellos, ¿no? Es así. Muy bien. Bueno, está sonando, la canción que está sonando de fondo se llama Corazón de la Realidad, que ha sido el primer single y el videoclip con el que Amparo se ha presentado. Bueno, es una canción que evidentemente vuelve a dejar claro tu compromiso y tu apoyo a la rebeldía zapatista, ¿no? Cuéntanos un poco cómo la historia de esta canción, que a nosotros como como fans del zapatismo y gente que estamos trabajando en ello también, pues nos emociona muchísimo. Bueno, pues esta canción la escribí a la vuelta de visitar la comunidad indígena de La Realidad en 2005. Y bueno, la escribí porque por una necesidad, ¿no?, pura de agradecer todo lo que había aprendido los días que había estado allí, y volvía con el corazón muy lleno de realidad, y volvía a la realidad, ¿no? Uh-huh. A la vida aquí, cuando vuelves de allí, ¿no? Ese contraste también. Así que esa canción nació al volver, y bueno, la guardé, la dejé ahí en el cajón de las canciones, ¿no? Y cuando surge toda la historia de ir a Tucson y empiezo a rebuscar entre los temas que tenía, aparece este y yo lo pongo con los demás y digo, bueno, ¿y este tema qué os parece? Bueno, a todo el mundo le encanta, incluso Caléxico arreglaron parte de la música. Uh-huh. Y conservamos la letra que yo tenía del tema, pero arreglamos la música juntos. Y la verdad que, bueno, pues el tema que presenta el disco, porque es el tema que más le gusta a todo el mundo. Se ha quedado hermoso, sí. Es muy hermoso, y para mí, pues salir con esta primera canción, presentándome, que está dedicada a la realidad que tanto significa para mí, pues es un orgullo, ¿no?, poder mandar este mensaje y sentir que bueno, que ese lugar de Chiapas va en mi corazón y yo lo voy llevando por el mundo. Me imagino, Amparo, una anécdotilla de ayer. Hemos celebrado esta semana, una semana en apoyo zapatista, ¿no?, aquí en Zaragoza y en otros lugares. Y ayer proyectamos Corazón del Tiempo, que es una película, que es la primera película de ficción que se ha realizado en comunidades zapatistas. Pues para ti, Carlos, que estuvieron también conmigo, ¿os disteis cuenta que en unos momentos de la película suenan Paranoia? No, suena Corazón de la Realidad. Suena esta misma. Suena Corazón de la Realidad. Oye, por los altavoces, están los compas ahí trabajando y suena. O sea, es ya esta canción. Sí, claro, es que cuando yo volví y hice la canción, en ese viaje también me dieron el guión de la película de Corazón del Tiempo. Jolín, o sea que vamos, te lo he dicho yo como anécdota y estás más puesta que para que dime. No, ellos me dieron el guión allí en ese 2005, ese viaje. Entonces, al yo volver y hacer esta canción, Corazón de la Realidad, con el guión en mi mochila, al tiempo me llamaron y me dijeron que iban a hacer la película y que si tenía algo para mandarle de música. Entonces les mandé Corazón de la Realidad. Toma, ni más ni menos. Primicia, ¿no? Sí, para ellos. Por eso te digo que ellos son los primeros que la tienen y que saben que es para ellos, claro. Muy bien. Bueno, una cosita más y te dejaremos, que supongo que te querrás ir a cenar. No, si Amparo Sánchez no cena. Hemos leído por ahí en internet que inicialmente el proyecto era de sacar dos discos, o bueno, que tenías bastantes más canciones de las que has sacado ahora, incluso algunas con colaboraciones importantes. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Con qué, perdona? Con que en principio tenías más canciones preparadas, como que la idea era sacar alguna canción más y... Bueno, pues sí, yo trabajamos hasta el final de la producción, del máster y todo, la idea de sacar un doble álbum de 20 uh-huh. canciones. Eran 10 canciones Tucson, 10 canciones Habana. Y bueno, al final pues la compañía no le pareció adecuado en estos momentos y... para un primer álbum, y que era muy largo, y que sacáramos una selección. Así que hicimos una selección de 14, que son las que están en el álbum, y las otras 6 me imagino que se empezarán a vender por digitalmente. Uh-huh. y bueno, y yo espero también que algún día pues salga ese disco especial, ¿no?, ese álbum especial donde estén las 20, y bueno, quizá pues ya más material que tengamos, algo de directo, bueno, ya se verá. Bien. Pero bueno, queda como para más adelante, ¿no? Muy bien. Pues nada, Amparo, agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado un ratito, darte otra vez la enhorabuena ya te lo dije el otro día, bueno, por el discazo que has hecho, que es una maravilla. Y bueno, si quieres recordar a la gente dónde... Perdona, que es que me están llamando a la puerta, un segundo. Cosas en directo. Hay que decir a la gente que si antes de compraros el disco queréis escuchar alguna canción de Amparanoia, en la web... de Amparo Sánchez, en la web están... Oye, que están aquí, que vienen con la cena, todo, que te tengo que dejar. Pues venga, que nos estábamos despidiendo ya, simplemente darte... Venga, un besito, que vaya muy bien, nos vemos pronto. Vale. Chao, gracias, Amparo, por la foto. Chao. Yo no quiero cantar a la nostalgia. Yo quisiera cantar a la alegría. Hablando de evolución musical, pero de otro palo. Muy bien, Carlos. Esto que suena es Stand Still. Es decir, que Stand Still es una banda, un claro caso de evolución musical, una banda que empezaba sonando así. Y que años más tarde suena así. Stand Still, una banda nacida del hardcore punk underground. Nosotros pues recordamos un concierto que no fue el primero. Hoy me decían que igual el primero fue en el Entropía, allá por el 97-98. Bueno, nosotros lo vimos yo creo que para el 2000 o por ahí, en el Arrebato. Y bueno, pues una banda que se movía un poco en ese circuito y que de un tiempo a esta parte, los últimos discos, pues no sé si es que el grupo habrá querido o han sido los medios, pues ha llegado a más gente. No es un grupo exactamente comercial, pero ni mucho menos, vamos, tiene su propio sello y su propia manera de funcionar. Ojalá hubiera dentro de lo comercial gente como Stand Still, hubiera más casos de esos, no hay tantos la verdad, pero sí que es verdad que es un grupo que llega a mucha más gente y lo puedes tener pues en el mundo sonoro o en Radio 3 un montón de veces. Y nada, en un cuartico de hora vamos a poner alguna canción, o más bien de fondo, porque nos ha llevado mucho ratico la entrevista con Amparo Sánchez, así que igual más adelante, ya en detalle, los vinilos que os hemos traído y tal, os ponemos más canciones para que vayáis escuchando. Hay que decir que si estamos hablando de Stand Still ahora es porque han editado en este 2010 Adelante Bonaparte. 5.000 primeras copias artesanas de este Adelante Bonaparte, del cual no hay dos copias iguales en la primera serie, ya que no hay nada impreso ni serigrafiado. Todo lo han hecho de manera manual, tanto el tamponado como el troquelado. Y bueno, el disco pues es una continuidad bastante de Viva la Guerra, quizás una vuelta de tuerca más. Cantan en castellano, hay interludios, hay un montón de samplers y audios grabados previamente, y la verdad es que es un disco impresionante. Bueno, exactamente no es un disco, es un triple disco, un triple EP. En total son 8 más 6, 14 más 6, 20 canciones, 20 cortes más bien, no todos son canciones, que son impresionantes. Está Adelante Bonaparte, han anunciado que se va a presentar entre el 27 y el 29 de mayo en el Primavera Sound, en el Auditori de Forum, en el cual estrenarán el próximo espectáculo de Stand Still. Ahora vamos a hablar de la música de Stand Still, pero también de los múltiples proyectos que tienen. Stand Still es una banda que nació más o menos por 1997. De esa época, pues bueno, hacían hardcore, punk, por así decirlo, era gente muy jovencica. Y por ejemplo, Jaume, compañero de esta radio, de Radio Topo, de Ciudad Podrida, que se emite todos los martes de 7 a 9 en el 101.8, nos comenta que su primera maqueta, cuando había maquetas de esas en casetes, la grabaron en el local de ensayo en el cual ensayaba también Jaume con OVNI, y la grabaron a pelo. O sea, como si fuera un ensayo en directo. Era la época del hardcore, de la juventud, y de esa formación queda Enric, que es ahora mismo el principal valedor, el que hace todas las músicas, todas las composiciones y la lírica, el que lleva la dirección artística de Stand Still, Enric Montefusco. Evidentemente en esa época, que corresponde a la música que estáis escuchando actualmente, a su primer EP, The Hide, sonaban muy distinto, a como suenan ahora o como, a no, como sonaban cuando empezaron a hacerse populares. Era una banda de hardcore al uso, como bien nos dice Jaume en un email que nos mandó el otro día. Y bueno, de su formación actual, Pity, por ejemplo, tocaba entonces la batería en Disbowered cuando tenía 16 añitos, que era el grupo donde cantaba Marta, que era en entonces la cantante también de OVNI, y actualmente en The Capaces, y hacían un crust punk. Por ejemplo, el bajo también tocaba en E150, el batería tocaba en Una Bomber en sus inicios, en fin, que eran bandas mucho más crust, mucho más densas y más brutas, ¿no? Incluso algunos de ellos estaban en la onda straight head, ¿no? De no tomar alcohol, de no tomar drogas, de no tomar carne. Esto que estáis escuchando es el primer EP de Stand Still de 1998, 7 canciones con el título The Hive, que lo editó Heart in Hand y también Do It Yourself. O sea, que lo editaron ellos mismos y bueno, pues un disco que ya gustó bastante a la gente que le gustaba un poco esta onda. Fue un debut bastante positivo. Incluso a gente que no le gustaba ese estilo, pues ya tenían algo que seducía, ¿no? A gente, según he leído yo por ahí. Lo siguiente que hizo Stand Still es Ionic Spell, que es esto que pasó a poner en vinilo para que lo veáis escuchando. Ionic Spell, esto que escucháis, lo editaron con el sello Becore, el sello catalán mítico de un montón de bandas. Y bueno, las cosas ya empezaron a cambiar bastante. Hubo cambios en formación, cambio de sello y, por encima de todo, cambio de sonido. Ya dejaban de lado un poco el emo, el crust, el metal y demás, y pasaban a cosas pues más relajadas o más experimentales, ¿no? O sea, es que no sé, las etiquetas a mí me cuestan mucho, yo tampoco, ya sabéis que esto es un programa de música, pero bueno, más tirando al post-hardcore, no tan agresivo, ¿no? Quizás más calmado. Avanzando, que hoy tampoco tenemos mucho tiempo. Después de esto que estamos escuchando, que es Memories Collector de 2002, sacaron un EP llamado, esto es de Ionic Spell, perdón, de 2001, sacaron este que os decía, que es Memories Collector, que bueno, que es un disco pues con otros matices, con otros instrumentos, y bueno, pues que de alguna manera mantiene la rabia, la agresividad, la fuerza, que es lo que les empezaba a llevar ya por toda Europa. Si queréis, os ponemos un poquito de este disco para que lo escuchéis también. Decir que junto a este disco, a este vinilo que estamos escuchando, sacaron Memories Collector, un cortometraje también en 2002 que acompañaba al disco y que resumía su contenido con imágenes de una de las giras europeas del 2001 y un texto de Enrique Montefusco que refleja con exactitud el momento en el que la banda intenta hacerse profesional. Estaban presentando este disco, Memories Collector, que ya fue un disco muy aclamado. Stan Steele fue llamado para un nuevo reto y aceptaron. Y bueno, pues si ya en 2001 protagonizaron una obra teatral dirigida por el provocador Rodrigo García, pues bueno, en este caso fue un reto musical. Lo que hicieron fue reinterpretarse a sí mismos en formato acústico. Este es el EP de Latest Kiss, que hoy nos vamos a poner por falta de tiempo, y bueno, pues lo estuvieron moviendo también, pasaron de grupo eléctrico rabioso intenso, pues a hacer otro formato distinto. Actuaciones acústicas en la sala Apolo, en diferentes recintos comerciales también. En 2004 sacaron un nuevo disco, que fue quizás el de más cambio, llamado Stand Still. Este disco es en el que dejaron el inglés, que era la lengua que habían utilizado en los anteriores, y se pasaron, no sin riesgo, al castellano. Una vez más, rompen sus propios esquemas, se reinterpretan y evolucionan. Hoy estamos hablando de evolución musical aquí en La Enredadera. Ya en 2004 presentan Desencuentros, con miedo pero con hambre, el primer espectáculo escénico de Stand Still, que fue estrenado en abril de 2004 y producido por el Mercat de les Flors de Barcelona. La dirección fue de Enrique Montefusco y bueno, había actores invitados y músicos invitados. Ya estaban haciendo música, pero también teatro. Ya en 2006 llegó el Viva la Guerra, que a mí sinceramente es el disco que más me gusta, que me parece impresionante. Este es una evolución ya brutal. La verdad es que cuando vinieron a Zaragoza a presentar las primeras canciones, recuerdo que en el patio del Centro de Historia fue una sorpresa, porque es que ya se presentaron directamente sentados allí con guitarras acústicas. Y bueno, la verdad es que esto fue muy curioso, porque es un disco que por fuera es totalmente blanco, no hay nada. Y hicieron ya una de estas propuestas curiosas de Stand Still, hicieron un llamamiento para que la gente pues presentara diseños que luego aparecieron tanto en el disco como en la web en torno a lo que ellos les inspiraba, eso de Viva la Guerra. Si os parece, os vamos a poner un poquito de su música, de este Viva la Guerra, también impresionante. Una cosa más. Vamos a Con este disco presentaron un 2-3 en 2007, el segundo espectáculo de Stand Still. Ahora van a presentar el tercero, del que ahora os hablaremos. Y bueno, este fue estrenado en el Festival de Artes Escénicas MAPA en mayo del 2006. La dirección también de Enric Montefusco. Y bueno, pues la banda monta su set, rodea al público y ejecuta. En este caso el protagonista era el espectador y el espacio, normalmente virgen, donde se llevaba a cabo, lo hicieron en bosques, básicamente. Acabar en el reframero. ¿Qué te esperaba? También en 2007 presentaron 10 años y una zanahoria, el primer largometraje documental de Stan Steele, autobiográfico sobre los 10 primeros años de la banda. Fue hilado en buena medida por las crudas y entrañables voces de las madres de los componentes. Este documental trata, como no, de la evolución íntima y a la vez compartida de un grupo de jóvenes, y también dirigido por Enric Montefusco y montado por Rosa Ridal. Viva la Guerra les llevó más sorpresas, porque algunos amigos suyos de Madrid, Juan Peralta, José Manuel Rodríguez y Clara Saiz, les propusieron hacer un largometraje documental también sobre Stand Still, que se llamó 1-2-3 Stand Still, que fue rodado en 2009, y bueno, pues un intachable largometraje que se aproximaba a la banda y que próximamente será editado en DVD por el propio sello del grupo, que se llama Buena Suerte. Y Viva la Guerra llevó otra cosa muy curiosa, que la podéis ver en la página web de Stand Still. Si ponéis Stand Still en internet, tenéis un montón de remixes de Viva la Guerra, que es algo bastante curioso, que gente muy comercial y otra gente menos conocida, o sea, desde la Kinky Beat, Mickey Puch, Mark Hamill Jr., Coan o Javier Díez Ena, entre otros muchos, lo que hace es versionar estas canciones en plan electrónico, algo bastante curioso. Toda la ilusión por curiosidad. Antes de llegar adelante Bonaparte, que es el disco que presentamos y que han editado en este 2010, aún presentaron un nuevo proyecto de creación colectiva, Stand Still, que era el proyecto Yo Solo Necesito Cariño, Respeto y Atención. Pues bueno, sorprendieron, pedían que llamaras a tres números de móvil diferentes. Uno era el número cariño, otro respeto y otro atención, y en fin, tenías que dejar un mensaje en el contestador diciendo algo así como dónde estabas en ese momento, el día y la hora que era. Pues bueno, esto lo ha sacado en el disco. En el corte de final de una canción sale varias gente diciendo hola, buenas, soy no sé qué, estoy en la María, tal, no sé qué, ya ves tú y cosas. Entre medias, Viva la Guerra fue elegido por El Mundo Sonoro como el mejor disco nacional de la nación de España, del Reino de España, de la década. ¡Flipa! Extender mucho más porque se nos acaba el tiempo hoy en la enredadera y queremos dar alguna convocatoria en sugerencias, pero sí que os vamos a dejar con la canción que de momento más nos está gustando de este último trabajo de Stand Still, Adelante Bonaparte, este triple EP impresionante. Nos vamos al EP número 2, Bonaparte pasa de querer comerse el mundo a esconderse en una pequeña parcela, y allí nos encontramos el corte número 3, que es con el que nos despedimos hoy de Stand Still, que es una canción muy curiosa, yo creo que os gustará o no, no lo sé. A mí desde luego me gusta mucho, me parece que está súper bien realizada. Y mientras el CD se va cargando, os anuncio esta canción que se llama El Resplandor. Una vez al año algo me empuja a pensar en dejarlo todo. Otro desengaño más y me voy a lanzar al New Age. Y a tomar por culo amigos montarán una coral para pedirme por favor que vuelva. Solo habrá persianas la puerta de la araña, y se oirá en mi habitación canta la imaginación. Mucho más tiempo y luego viene José del Jazz Bass. Vamos a leer sobre esta canción de Stan Steele y las que vengan detrás las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Como nos hemos quedado con poquito tiempo, vamos a seleccionar las que más nos interesan. El miércoles Fendorella, programa de Radio Topo, sigue celebrando su sexto aniversario con un programa especial sobre comunicación en lenguas minorizadas. Participarán Mario Sassot y Chorche Romance, de 6 a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de Tuya FM. Semana se celebrarán las jornadas de anarcosindicalismo y acción social de CGT, conmemorando el centenario del anarcosindicalismo en el Estado español. Van a ser el miércoles 24, jueves 25, viernes 26 y sábado 27. No os voy a decir todos los ponentes por falta de tiempo, pero bueno, el miércoles se va a hablar de represión franquista a la criminalización de los movimientos sociales. El jueves, de naturismo libertario al ecologismo social. El viernes, de anarquismo y antimilitarismo. Y el sábado, sobre si los movimientos sociales son herramientas y motores de la transformación social. Hay un montón de ponentes de primer nivel, del orden de la cuerda de la CGT, por así decirlo, muy interesantes. Y va a tener lugar en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, en la Plaza Mayor, sin número, del barrio de San José, que este fin de semana ha celebrado sus fiestas. Y además va a haber una exposición del 22 al 30 de marzo titulada La muerte de la libertad. El miércoles Pepín presenta su disco Pepín & Co. a partir de las 8 en el albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores número 70. Y no sé si el domingo que viene o el siguiente lo tendremos aquí en La Enredadera. Jueves en Aen Restida se proyectará Maldaus Bordes, Malditos Bastardos, versión original en aragonés, a partir de las 8:30 en Ocallizo de San Cristóbal. Ellos han puesto versión original. Versión original subtitulada en aragonés. Ah, vale, vale, pues se han dejado la S. Tú solo necesitas. Dentro de las actividades previas a la novena marcha a la macrocárcel de Zura, el viernes, una charla Ningún Mantero en Prisión, a cargo de la Red de Apoyo Sin Papeles, en la Casa de Cultura de Andorra. Y esta misma charla el sábado en el local de la CNT de Teruel, a las 7 de la tarde en la calle San Martín 29. Un saludo a Radio Chicharra desde aquí. El viernes, Chen critica en bicicleta, más a criticar en bicicleta, a las 7:30 en la Plaza San Francisco. Y también el viernes, una charla sobre crisis económica y mujer, reflexiones desde un feminismo anticapitalista, en el Espacio Colectivo, en la calle Cantini Gamboa 26, a las 7:30 con la gente de izquierda anticapitalista. El sábado, la fiesta del sol, ya sabéis, la fiesta principal de la República Independiente de Torrero, el sábado en el Parque de la Calle Cuarte, un montón de actuaciones infantiles, musicales, sociales, políticas, tebeos, payasos y demás. Habrá comida popular con bono de autogestión y solidario de 10 euros y bueno, por la noche actúan un montón de grupos, entre ellos el Caballo del Malo, estoy viendo ahí su cartel. Y la gente del RAS va a volver a poner su mercadillo zapatista en apoyo a las comunidades zapatistas, así que si queréis pillaros algo de ropa o tal, pues es una manera de colaborar también con la lucha de Chiapas. El fin de semana que viene, 27 y 28 de marzo, sigue el segundo ciclo de teatro emergente en el nuevo Teatro Arbolé, en el Parque Metropolitano Luis Buñuel del Agua, y actuará Luz de Lourdes con Nada es Verdad ni Mentira, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo por la mañana a las 12 y por la tarde a las 6. Vale 8 euros en anticipada. También el siguiente fin de semana, el sábado, se celebrará un taller de autodefensa para mujeres en el local Treciclo, en el espacio de la calle Pedro Liñán, número 8, una actividad gratuita. Y si te quieres inscribir, puedes llamar al teléfono 625-969-084. Repito, 625-969-084. Esto no acaba. El sábado, otra escole da Huerva, por Chenda Redolada, una charrada en la Enrestida, en el que hizo San Cristóbal desde las 7. Y acabamos con una exposición que me ha chocado, que le he leído en los medios comerciales. Este gran dibujante que se llama Carlos Jiménez, madrileño, que ha hecho un montón de viñetas impresionantes para Cuellos, Barrio, España una grande y libre, Rambla arriba, Rambla abajo, tiene una exposición en Zaragoza, en concreto en el Centro de Formación Arsenio Jimeno, que no he ido nunca, no sé dónde está, en la calle Eduardo Jimeno Correas de Zaragoza, y bueno, pues es una exposición sobre la historia de la transición y la guerra civil y por ahí, en torno a sus dibujos. Me parece muy interesante. Y con estas sugerencias nos despedimos hasta el domingo que viene, no sin antes recordaros la forma de contactar con nosotros a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o visitando en la bitácora saludamoriorebeldia.blogspot.com. Os vamos a dejar con José del Jazz Bass, que ya está por aquí, limpiando sus vinilos, afinando sus lupas para leer bien las reseñas y saber de todos los trompetistas, bajos y demás, con los cuales nos va a arreglar esta hora para acabar la semana. Ya sabéis, de 11 a 12, todos los domingos en Radio Topo, el Jazz Bass. Y nada, ha sido un verdadero placer. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.